Hola amigos, soy Nasu Bowie, cantante y guitarrista de la banda Supremacía Terrenal. Saludo para los chicos de la radio EBR, os dejamos con nuestro tema Libertad. Cansado de encontrar sitios llenos de escombros, harto de descubrir ciudades descubiertas, molesto de amar y vivir con mis miedos y sin poder salir a la luz del día. Y la oscuridad que hace en mis entrañas, al levantarme siempre me destroza la rutina. Todas mis emociones empiezan a enloquecerse. Mi forma de mirarte con el riesgo de perderse. Sabores que saben a cenizas, vino que sabe a recuerdos vacíos. Sangre, quiero desaparecer en busca de un grano de arena donde pueda ser. Al caminar mis huellas se podrían perder y las olas quizás cambien mi destino para yo creer. En busca de sentidos nuevos voy a desaparecer, haré mi hogar en los suelos de mi crecer. Encontraré caminos nuevos bajo el mar. Viviré en castillos de sirenas al azar. Colores que añoran nadar, colores que desaparecen con tu mirada. Libertad, quiero gritar.